Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. 47 minutos han pasado de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro con nuestro invitado Cristian Grunenberg. No, ¿puedes? Grunenberg. Pero en serio, ¿vos vivís de esto? Sí, pero ¿dedicás a estas cosas? Pero no, con el alemán tengo un problema. Tengo una traba, no sé pronunciar los apellidos. Pero que tenías una niñera nazi. Sí, algo así, una abuela nazi. ¿Una abuela nazi? Sí, una abuela nazi. ¿Y el alemán entonces? Y mi mamá vivió en Alemania, no sé qué tengo. Pronuncialo vos, pero es que está Cristian con nosotros. Mi amigo Chris. Nuestro amigo Chris. Ahí está. Les iba a proponer que dejen de mencionar mi apellido. Sí, por favor. Por favor. Se los pido. Che, ¿cómo terminó el final lo de los senegaleses? Bueno, el juicio de los senegaleses fue ganado. El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que es como la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, le ordenó al Ministerio Público Fiscal y a la policía que antes de tocar a una persona negra de África, tenía que pedirle autorización al fiscal. Esto es una medida que parecería obvia, ¿no? Obvia e innecesaria también, pero es un éxito táctico porque implica ciertas trabas administrativas que hace más difícil que los policías detengan arbitrariamente a las personas senegaleses que viven de la venta ambulante. También le ordenó capacitarse, le ordenó crear un protocolo para organizar y para que de alguna manera el contacto entre la policía y con las personas senegaleses esté mediada por un procedimiento que garantice ciertas garantías de los senegaleses. Me estás hablando del país perfecto. O sea, bueno, así son los fallos judiciales. Después hay que implementarlos y ejecutarlos, que esa es la segunda parte del litigio imposible. La cuestión es que por nuestro contacto directo con los compañeros senegaleses sabemos que ahora están siendo menos perseguidos. La estrategia tuvo un impacto positivo en ese sentido, porque es más fácil para los senegaleses organizados como están. No se olviden que, como les dije antes, están muy organizados porque fueron los que llevaron adelante el juicio. Lo único que hicimos nosotros fue compartir con ellos el conocimiento de cómo se hace un juicio en la Argentina. Toda la discusión política fue con ellos, la decisión la tomaron ellos y por lo tanto están muy organizados políticamente. Hay una asociación de residentes senegaleses que fue la que llevó adelante también una parte importante del juicio. Así que gracias a los senegaleses que están bien organizados políticamente y son la mayoría de kirchneristas. Dicen los senegaleses, votamos a Kirchner, no votamos a Macri. Y dicen Clarín miente también. Y Clarín miente. Bueno, esos compañeros senegaleses además llevaron adelante ahora, producto del impacto de este juicio que ganó la comunidad senegalesa en Argentina, en negociación con la Dirección Nacional de Migraciones, más todas las otras organizaciones que participamos, que es la Mesa de Organizaciones por los Derechos de las Personas Migrantes, el Gobierno Nacional otorgó una regularización excepcional para todos los senegaleses que habían entrado a la Argentina sin papeles, porque en la Argentina no hay embajada, hasta ahora no hay embajada senegalesa, por lo tanto entraban de Brasil. Entonces fue una forma de regularizar a todas las personas senegalesas en reconocimiento del aporte cultural que hacen a la Argentina y del aporte de su trabajo. ¿Y cuántos son aproximadamente? ¿Se sabe? Todavía no se sabe exactamente. Pronto se va a saber cuando termine la regularización, porque la gran mayoría se va a ver regularizado y va a tener su DNI. Pero se calcula que son alrededor unos 7.000 senegaleses. A mí me gusta eso, es como si fuésemos una serie, el Litigio Imposible fuera una serie o un documental, cuando después de lo que acaba de decir Chris, habría como un sello que dijera caso ganado, tatán y todo eso. ¿Y por qué decías que la mayoría de los casos son en contra del gobierno de la ciudad? Bien, estaba esperando esa pregunta. Obvio. Primero porque somos una organización que trabaja territorialmente en Buenos Aires, especialmente en la zona sur, ¿no? Y segundo, por lo que decía antes, que en los últimos 10 años el gobierno nacional del Frente para la Victoria promovió y sancionó una serie de leyes, muchas de ellas muy vanguardistas, como yo decía antes, y entonces ese avance concreto en términos legislativos, como la Ley Nacional de Migraciones, como la Ley de Identidad de Género, para dar dos ejemplos bien concretos, contrastan increíblemente con las prácticas racistas, homofóbicas, lesbofóbicas, y también de clase del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es interesante ver cómo esas leyes nacionales, para las organizaciones que usan esas leyes para enfrentar el racismo y la violencia institucional macrista, como en la Ciudad de Buenos Aires, la práctica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es absolutamente contraria, ¿no? Contrario a todo este régimen legal que se está empujando, que se promovió desde el gobierno. Es bueno lo que estás diciendo, porque en general, la forma en que el PRO se presenta como una cuestión modernista, moderna, etcétera, en su, si se quiere, en su presentación a la sociedad. En la palabra o en la imagen, pero es solo una cosmética, porque ahí es donde tenés la verdad cuando contrastás la legislación nacional con moderna, progresista, con lo que legalmente cómo funciona la ciudad. Se acaban ahí, se acaba la cosmética, se acaba la propaganda, y ahí te das cuenta real, o sea, tomás cabal conciencia de la realidad de las dos políticas, digamos. Bueno, otro ejemplo es lo que pasó en el Borda. También se sancionó una de las leyes más vanguardistas de salud mental en el mundo, y casi al mismo tiempo vos tenés como el Estado de la Ciudad de Buenos Aires viola todo el sentido más profundo de la ley. Básicamente implica que los pacientes que tienen algún tipo de problema de salud mental son personas con derechos humanos, es decir, tienen que ser tratados como sujetos de derechos humanos. Cambia, digamos, toda la lógica de la medicalización sobre la salud mental. Esa ley que modifica como la idea central de lo que pensamos por una persona que tiene problemas de salud mental, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al reprimir como reprimió el Borda, está básicamente planteando como un sentido totalmente contradictorio a la idea de que los pacientes que estaban en el Borda eran sujetos de derechos, ¿no? Entonces, ahí hay otro contraste muy obvio que tiene que ver con las políticas de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en general, todas las políticas vinculadas al acceso a los servicios públicos. Recién hablabas de que trabajan en la zona sur de la capital federal y hablabas también de las políticas de exclusión del gobierno de la ciudad respecto al déficit habitacional y de todo el problema que hay alrededor de la falta de viviendas y de la desorganización en el cede de viviendas a la gente. ¿Cómo es el tema de los desalojos? Eso es como el paradigma del litigio imposible, porque los desalojos son permanentes, cotidianos, son rapidísimos, y eso es una táctica excluyente del macrismo que se fue perfeccionando en los últimos años, a pesar de la militancia de las organizaciones de derechos humanos, de muchas organizaciones sociales vinculadas a los derechos de los inquilinos, a pesar de hay mucho activismo en todo lo que tenga que ver con los desalojos. Así todo, en ese sentido el macrismo ha desarrollado una habilidad muy perversa. ¿Puedes decir que fueron aprendiendo desde la bestialidad de armar esa brigada dedicada a sacar los indigentes de la capital aún siguiera la dictadura y fuese lo que sucedía en Tucumán en los años, digo, de Bussi? Digamos que fueron aprendiendo a hacer lo mismo, pero de una manera más educada. Sí, sin duda se fueron sofisticando, claramente. Son más sofisticados que antes, y eso lo demuestra básicamente cómo funciona el negocio inmobiliario, y que el negocio inmobiliario básicamente, para que funcione, necesita excluir a todas esas familias, a todos esos barrios organizados en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sur y en el oeste, porque, bueno, básicamente lo que el principal objetivo del macrismo, ya sabemos, que es comercializar esa tierra, esa parte del tejido urbano. Así que el tema de los desalojos tiene que ver justamente con una política económica del macrismo, que es central para la agenda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso se hace prácticamente imposible lograr frenar los desalojos, porque es tal vez una de las dimensiones más perversamente efectivas que tiene el macrismo. Bien. No sé si tenemos que ir a un tema, tengo ganas de preguntarle, porque no. Pérez lo podemos seguir. Pérez lo definió, te definió como un lesbiano al principio del programa, y vos también hablaste que justamente una de las bases de esta organización era defender los derechos de las trans y de la comunidad gay. ¿Cómo trabajan con eso? Sí, en realidad... Lo de lesbiano lo aclaro yo también, porque no lo vas a dejar aclarando, él forma parte de un no es un chiste, es efectivo, forma parte de un colectivo llamado Lesbianas y Feministas a favor del aborto. Fue muy gracioso cómo te definió, y vos justamente contabas eso, y me interesa saber cómo están organizados y cómo trabajan con eso. Bueno, también en la zona de Constitución, obviamente la policía tiene como dos objetivos muy claros. Primero, controlar la venta ambulante callejera, porque es una de las principales cajas de la policía, caja chica de la policía y no tan chica. Y en segundo lugar, la prostitución. Si uno ve las estadísticas de las contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, va a ver que la mitad de la torta del total de las contravenciones que hay, la mitad del total se va en esas dos contravenciones, porque obviamente son las dos contravenciones que, no solo por una cuestión económica, sino por todo lo que decíamos antes, tiene que ver con las personas migrantes, tiene que ver con las mujeres en situación de prostitución y sobre todo tiene que ver con las trans en situación de prostitución. Por lo tanto, es un cóctel que la policía no puede resistirse, ¿sí? Por todas estas razones, sobre todo por la cuestión de raza y por la cuestión migratoria. La mayoría de las mujeres, por ejemplo, trans detenidas, son extranjeras. Es imposible separar, digamos, esta práctica que veníamos explicando recién del racismo y también, en este caso, la transfobia. Es prácticamente imposible decir, no, la policía no es transfobia. La policía y la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal es racista y es transfóbico, claramente, y esas dos variables se intersectan y no se pueden separar. Así que con la cuestión de las mujeres trans pasa algo también ahora muy importante con el impacto que tuvo la ley de identidad de género. Claro. Porque, otra ley que es una de las más progresistas. No, sí. Dale. No, creo... sí. Otra ley también muy vanguardista porque, bueno, básicamente escuchen el fraseo que usa la ley y realmente parece como una ley de ciencia ficción. La ley reconoce el derecho a todas las personas a que se reconozcan por su identidad de género autopercibida. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente que si vos no te identificás con tu nombre, ¿no? En términos administrativos, porque ese es el problema que tienen con la policía, que vos no te identifiques con el nombre que está registrado en tu documento, ¿sí? Vos podés decirle a cualquier funcionario público que vos en realidad te llamás, si el nombre es Carlos, que vos te llamás Diana, por ejemplo. ¿Sí? Y la policía lo que va a hacer, básicamente, es siempre negar ese derecho de las personas. Y decirte que hoy, Carlos. Decirte Carlos, que es una forma de violencia muy común, no solo de la policía, sino de los médicos, de los maestros, etcétera. Entonces ahí vos ves claramente el contraste que hay entre la legislación, en este caso la ley de identidad de género, y las prácticas institucionales. O sea, la ley de identidad de género dice que te tiene que respetar el Estado, aunque no te hayas cambiado el documento. Si vos decís, yo soy tal, la persona con la que es tu interlocutor tiene que aceptarlo. Eso es lo que dice la ley. Sí, la ley dice algo más. La ley dice que que el Estado está obligado a cambiar registralmente tu nombre, pero que si vos no querés hacer ese cambio registral, ¿sí?, de la partida de nacimiento y, por lo tanto, después en tu DNI, si vos no querés hacer ese cambio registral, el Estado igual tiene que reconocer, ¿sí?, ese deseo de identificación con otro género, ¿no? Ese profundo deseo que la persona expresa simplemente diciendo no me llamo Carlos, no me llames Carlos, me llamo Diana. Y eso generalmente no ocurre, sobre todo... Eso generalmente no ocurre, y no es solo el nombre, sino que tiene que ver con el maltrato, la violencia, y es una forma, obviamente, que expresa otras formas de discriminación mucho más profundas en el caso de las personas trans, obviamente, porque son además víctimas de la prostitución. Estamos con Cristian Gruenberg, nuestro representante, el representante en Diario del Futuro de El Litigio Imposible. Vamos a seguir charlando con él un rato más acá en esto que se llama la revista muerta de Diario del Futuro. Lo que sigue es música. Escuchamos Las Bodas Químicas, Coplas de la Varita.